fueron años en mi cuarto atrapado por la soledad. Dulce mayo, has podido con la lluvia de los años atrás. Lléname de tu dulzura para nunca caer. Si volviera a nacer, te buscaría otra vez. Amame como despierto al amanecer. Tócame como lo has hecho última vez. Cuando te miro al amanecer, bésame. Dulce lucha, hemos podido con imperios llenos de frialdad. Llenos de vida, nos faltan hojas y mil días para nuestra historia. Lléname de tus caricias y besos de miel. Si volviera a nacer, te buscaría otra vez. Como despierto al amanecer, tócame como lo has hecho última vez. Cuando te miro al amanecer, bésame.